durante el gobierno previo era como una articulación en el marco de la seguridad social que se iba dando, orientada a garantizar un derecho, y actualmente está tendiendo más hacia una política asistencial. ¿Asistencial por qué? Porque el monto del ingreso extra se ha devaluado fuertemente, porque se le ha sumado algunas estratificaciones o diferenciaciones nuevas en términos del tratamiento, más orientado al ideario actual de trabajador que es el emprendedor, más que un trabajador con empleo en blanco, salario y demás, sino que hay una reorientación ahí que se está dando en la idea de que cada uno se puede proveer su propio trabajo y desarrollarse y desempeñarse como si no hubiera un contexto que sea necesario para que uno pueda trabajar o tener actividad económica y demás, que eso lo provee muchas veces las políticas que se realizan desde el Estado, ¿no? Entonces, en esto, lo que estamos viendo hoy por hoy que aparece, si antes era un paradigma de protección ampliada en términos de prestaciones que eran históricamente sectoriales y para unos pocos comenzaron a abrirse, y mejoras más orientadas, aunque nunca llegaron a concretarse en términos de lo que es el trabajo decente, hoy por hoy estamos pasando a una idea más de asistencialismo extendido, donde no solo la asignación universal por hijo, sino un conjunto de políticas públicas que se venían desempeñando, están adquiriendo un rasgo como mucho más asistencial que tiene que ver con solo contener la crisis para que estos indicadores socioeconómicos no se distan tanto.